geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Queremos compartir parte de lo que fue el acto días atrás en la ciudad de Minas, en la capital del departamento de La Valleja, del lanzamiento de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social a nivel departamental, precisamente, para acercarles en concreto estas realidades de la aparición de ámbitos que se suman a la campaña en defensa de la seguridad social ante el proyecto que está impulsando el gobierno, la comisión esta de expertos que se ha creado, la que venimos haciendo seguimiento desde la radio, para mostrar también en concreto cómo van surgiendo estos ámbitos en diversos departamentos. Ya antes, en su momento, hablamos de Paysandú, en Canelones, en distintos puntos, por mencionar esos ejemplos, y que a su vez esto sirva para ir extendiendo esta realidad ante un tema clave como es el de la seguridad social en esta etapa. Vamos a escuchar en primer término. Ayer hablábamos con Silvio Osorio, que fue un cantautor minuano que participó, que aportaron música también junto a Sebastián González en esa actividad que se hizo el domingo a la tarde en la Rambla Héctor Leys. Nos contaba nuestro compañero José María Gorgoroso. Vamos a escuchar en primer término un resumen de lo que habló Rubén Aliaga, en representación de la Comisión Departamental, precisamente abogado, una referencia por su actividad política y social de muchos años en el departamento. Y así comenzaba él esta actividad de la creación de la Comisión Departamental en defensa de la seguridad social. Gracias, primero que nada, antes que se vaya, a Silvio Osorio, Sebastián González, que no está de más agradecer en estos tiempos donde un movimiento, no importa qué características tengas, en este caso es un movimiento social, por ser el tema la seguridad social, y hoy por hoy contar con unos artistas en el medio local, no es nada fácil, ¿verdad? Menos cuando no tenemos prensa que difunda todos estos eventos que estamos haciendo para ustedes, para todos los que vienen atrás de nosotros, y para todos los que estamos en vías de o camino a la jubilación en algún momento. Pero así como aquí en Minas está la Comisión Departamental en Defensa de la Seguridad Social de La Valleja, también hay en otros departamentos como es Colonia, como lo es Paysandú, y a todo eso nos venimos abocando nosotros para poder tratar de hacer de manera coherente y coordinada con todo el movimiento nacional en defensa de la seguridad social, una actividad que sea de carácter nacional, como son las características del movimiento. A mí me hubiera gustado tener un poco el micrófono en la mano para poder ir recorriendo, pero me cortaron los pies. Porque yo veo allá atrás, veo cantidad de gente, que hay pequeños, hay niños. Ahora sí, porque así me pueden ir viendo de lejos, porque naturalmente los que vienen acá pueden ser por esparcimiento, pueden ser porque la tarde ameritaba estar linda y acompañada de la pareja tomando mate, puede ser que haya salido a sacar los chiquilines a pasear, pero bueno, nosotros aquí estamos por el tema de la seguridad social. ¿Y cuál es el punto? El punto es esto que venimos hablando. Los chiquitos, estos como los que tenemos acá, van a estar lamentablemente incluidos en un sistema privatizado que va a manejar la seguridad social. Es decir, las AFAP se van a encargar, si nosotros no nos ponemos firme, no nos ponemos en pie de lucha, de manejar lo que va a ser la plata de ellos, ¿tá? Pero aparte de eso, ellos también tuvieron un proceso de gestación, ellos tuvieron un sistema donde la maternidad, y aquí puedo ver una compañera, una trabajadora, una muchacha que está embarazada, que si bien puede tener acceso hoy a un subsidio por maternidad, puede tener licencia por maternidad, hay que tener en cuenta que todo esto va a quedar en manos de empresas privadas, donde si lo tenemos que trasladar a algo que nosotros vemos habitualmente en las películas estadounidenses, el que no tenga cobertura, que no tenga un seguro social en este caso, va a quedar a expensas de lo que el capital de los empresarios y de toda esa maquinaria privatizadora pueda disponer sobre ellos. Pero bien, también tenemos muchas otras cositas para poder conversar, y yo no le quiero ser, no quiero quitarle papel ni tiempo a lo más importante que hoy es y lo que tenemos acá, que es la figura de Marita Rodríguez, que aparte de ser principal referente del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, es un ícono en lo que es ATSS, la Asociación de Trabajadoras de la Seguridad Social, de los Trabajadores de la Seguridad Social. Y eso hoy por hoy a nosotros nos da un gran respaldo para que, mal o bien, hoy estemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a jubilar en algún momento y lamentablemente no sabemos en qué condiciones y bajo qué circunstancias nos vamos a poder jubilar. Hoy por hoy tiro dos o tres lineazos y después Marita va a ser mucho más explícita sobre los temas, pero por ejemplo temas básicos como la edad de jubilación. Vamos a tratar de pelear para que se siga manteniendo la edad que hoy rige, pero se quiere instaurar un mayor tope de lo que es la edad de jubilación. También se va a tratar de pelear para que no se bajen ciertos índices donde se calculan las jubilaciones, y hablo de jubilaciones, no del sueldo básico de jubilación, que es al que podemos acceder los trabajadores cuando hacemos el trámite para la jubilación, sino que esto también es para los jubilados, y son los jubilados los que también hoy están perdiendo. Y por eso todos hoy estamos inmersos en esta lucha social que no tiene partidos políticos, no tiene ningún respaldo oficial, pero sin embargo es una lucha social donde todos nos conglomeramos para poder llevar adelante lo que va a ser dentro de un tiempo esa reforma que el gobierno quiere instaurar y que se viene llevando adelante a puertas cerradas y bajo secreto. Yo no le quiero robar más tiempo a Marita Rodríguez, que es la principal oradora del día de hoy, pero quería dejarles más o menos algunos pantallazos de lo que soy yo como representante del Movimiento Departamental de La Valleja en Defensa de la Seguridad Social, junto a otros compañeros como José María Gorgoroso, Julio Telechea, Sergio Charquero, que también me acompañan en esa comisión y que hoy por hoy fueron los que llevaron adelante todo el armado y la puesta a punto de esta organización, así como la coordinación con Marita y todos los demás detalles que esto implica. Así que sin más, ya le doy la palabra a Marita Rodríguez. Bien, hasta ahí la intervención inicial que hacía Rubén Aliaga en esta presentación del Comité Departamental. Hacemos la pausa, que estamos a las 9:16, y a la vuelta escuchamos una primera parte de quien hizo la intervención central, que fue desde Montevideo, Marita Rodríguez, que la audiencia de la radio la conoce, integrante del sindicato muchos años del BPS y que forma parte de este movimiento nacional en defensa de la seguridad social, para difundir desde la radio también el crecimiento que está teniendo este movimiento en distintos puntos del país. La escuchamos a la vuelta. Hay ciertos días en que pienso en tanta gente y siento que mi pecho se pone a llorar, porque parece que me viene de repente Bueno, ¿cómo se están dando estas actividades? Hernán, y una cosa, perdona que te corte. Digo porque a veces uno va escuchando la radio así, va todo llanito, así, todo derechito. Pensar que esta actividad que estamos escuchando, esto se dijo, lo que acabamos de escuchar, ¿cómo es el nombre del compañero? Rubén Aliaga. Rubén Aliaga, en la Rambla de Minas. Sí. Minas, el lugar donde la gente va a pasear, no solo la gente de Minas y de La Valleja, sino de Maldonado, de cualquier punto del país, Minas es uno de los destinos elegidos para ir de paseo un domingo. Sí. Esto era un domingo de tarde, allí en la Rambla, y en ese espacio los compañeros de la zona hacen una actividad donde se vuelcan elementos como lo que estábamos escuchando. Se dio la posibilidad de que cantara Osorio, que ayer lo estuvimos entrevistando. Uno más, Sebastián González, y por los datos que nos pasaba, creo que había horroroso, uno que no pudo, Freddy, ¿no? Muniz, claro, con la música, no sé si él estuvo al final. Hubo uno que no pudo participar, pero sí pudo Osorio. Pero el asunto es que se pudo escuchar ahí, se pudo juntar gente para reencontrarse, en algunos casos para conocerse otros. Pero digo, no hay ningún misterio. Esto, como se hace en Minas, se puede hacer en cualquier otro lado. Hay que estar dispuesto a salir, ¿no? Y a pararse en la calle y a decir estas cosas. Porque después de nada va a valer decir, ah, pero ustedes, yo les dije el 25 de febrero y ustedes no me hicieron caso. Si no se mueven. Si no se mueven. Bueno, pero se los dijimos, dentro de 5 años reclamarle. Claro. No vale. Lo que vale es una acción positiva en el sentido de propositiva, de salir a la calle, pararse arriba a un estrado o nada, en la calle nomás, y decir, bueno, estamos en la calle por esto, porque va a pasar esto, porque ya pasó esto otro, y si no se mete la gente, esto va, sigue derechito, ¿no? Ahí están. Del presidente para abajo están todos. Ustedes ven que el gobierno, el poder, está intensamente trabajando, colocó a sus cuadros, ¿verdad? Claro. El tema de seguridad social para implementar esto, y siempre la respuesta del campo popular ha sido el trabajo hormiga de que la gente tome conciencia, que esto recorra el territorio y la gente se apropie de la necesidad de defender este tema, porque después queda el famoso a llorar al cuartito, ¿no? exactamente, y no, eso no sirve para nada, no genera nada bueno tampoco, nada productivo. Entonces hay que meter, digo, porque normalmente uno, parece que es muy humano eso, el decir, bueno, sí, allá sí está, lo hicieron, acá es imposible, no sabes lo que es acá. Mira, este barrio, ¿a quién no le ha pasado, no? Sí, ustedes podrán, pero mira que acá, bueno, decían, sí, en el interior es otra cosa. O, claro, ustedes porque están en Montevideo. Y es así, y dentro de cada departamento también se maneja ese tipo de cosas. Pero hay que, la única forma de salir de un parate de ese tipo es saliendo. Hay que ir a la calle, hay que hablar, hay que no tener prejuicios de decir, bueno, aquel que viene allá no, porque mirá que miró medio torcido, aquel no, mirá que hace 2 elecciones me acuerdo que votó fulanito. Eso no vale en la vida. La seguridad social es uno de esos temas que históricamente atraviesa los sectores partidarios, ¿no? Sí, señor, y las generaciones. No podés manejarte con esquemas de otra época o de otras cosas. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se está conversando, cómo se está planteando desde la partida, el trabajo con la gente en este tema? Vamos a escuchar una primera parte de lo que exponía esta trabajadora de muchos años del Banco de Previsión Social y desde el sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y hoy un verdadero puntal del movimiento en defensa de la seguridad social, Marita Rodríguez, hablando el domingo en Minas. Muchas gracias a los compañeros de Minas que han hecho un trabajo increíble para llegar a toda la población. Y ahora repartiendo volantes hace un ratito, algunos con algunos preconceptos normales, diciendo, bueno, no me gusta la política, y todos los políticos son iguales. Aclarar, yo soy jubilada del BPS, soy integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, que es el sindicato del BPS, comisión que se ha encargado durante toda su vida, toda su existencia, de los problemas de la seguridad social de la población en general. ¿Por qué? Porque los trabajadores del BPS atendemos la seguridad social a lo largo y ancho de todo el país y conocemos los problemas de primera mano de todos los trabajadores que asisten al BPS a pedir un subsidio, una jubilación, una asignación familiar, etcétera, etcétera. Conocemos cuando vienen los trabajadores con enfermedades que les impide seguir trabajando hoy hasta los 60 años, que es la edad obligatoria, y por eso sabemos bien por qué los problemas que tiene la seguridad social y qué camino hay que recorrer para resolverlos. Sabemos también de la otra punta de nuestro trabajo, que también recaudamos y atendemos a las empresas, sabemos la cantidad de exoneraciones patronales y subsidios al capital que se le hace a través del BPS de los distintos gobiernos, sin distinción de gobiernos. Todos los gobiernos hacen subsidios al capital, exoneraciones al aporte patronal. Por decirles algo, ¿no? Hoy todos los trabajadores, ganen lo que ganen, aportan un 15% de Montepío, ¿verdad? Sin embargo, los patrones, los grandes patrones, las grandes empresas, aportan la mitad exactamente, el 7,5%. Y en el caso del aporte rural, y esto sí sé que la mayoría de la gente no lo sabe, los patrones rurales que tienen empresas que son extensiones muy grandes de tierra, concentración de la riqueza, que han tenido en plena pandemia un aumento considerable de sus depósitos bancarios, con récord de importaciones, exportaciones, venta de sus productos y producción a máxima escala, ese producto, esa parte de empresa rural que son los que menos pagan a los trabajadores, que muchos trabajadores, sobre todo los lácteos, están en conflicto porque la patronal quiere ponerle su salario por debajo del laudo, esos patrones pagan al BPS, aportan un 1,9% y en el mejor de los casos un 2,01%. Entonces yo pregunto, nos preguntamos los trabajadores de la seguridad social, ¿realmente no hay de dónde sacar? ¿Hay que sacar de los trabajadores? Bueno, les hago una breve reseña de en por qué estamos acá y por qué estamos en todo el país, que nos ha impedido estar más la pandemia, pero hemos tenido cientos y cientos de reuniones por Zoom. La Comisión de Seguridad Social de ATCS empezó a hacer un proyecto alternativo de reforma de seguridad social hace unos 3 años. Aceleramos ese proceso cuando vimos la campaña electoral de las elecciones de 2019, donde todos los políticos hablaban de que el uruguayo vivía más, entonces tenía que trabajar más. Y con eso se resuelve, parece que mágicamente, los problemas de la seguridad social. Nosotros nos pusimos a trabajar con nuestros técnicos, tenemos sociólogos, tenemos economistas, tenemos los propios trabajadores de la seguridad social que somos técnicos, porque trabajamos con leyes, con reglamentos, con decretos, y realizamos un proyecto que lo terminábamos en diciembre de 2020. Ese proyecto lo presentamos a la Comisión de Expertos, que si por alguien no sabe, la Comisión de Expertos en Seguridad Social, por sus siglas CES, fue creada por 5 artículos de la LUC, artículos que no están cuestionados en el plebiscito que se va a hacer contra los 135 artículos. Esos artículos de la seguridad social no están incluidos, por lo tanto tenemos que hacer esta lucha aparte de todo. Esa LUC creó la Comisión de Expertos con 15 miembros, 9 representando al oficialismo, 3 del Frente Amplio, 1 del PCNT, 1 de la UNASPU, Organización de Jubilados, y 1 del sector empresarial. Nosotros como trabajadores presentamos a esos 15 miembros el proyecto alternativo de ATCS, con las propuestas que nosotros considerábamos que tienen que realizarse para mejorar la seguridad social. ¿Y cómo la mejoramos la seguridad social? Primero, considerando lo que es la seguridad social. Ustedes habrán escuchado en todos los grandes medios de comunicación decir que la seguridad social es un gasto. Es como si yo me parara acá a decirles, miren, las escuelas, los liceos y la universidad son un gasto. Hay que reducir, no tenemos plata, la salud pública es un gasto, la seguridad pública es un gasto, y realmente nadie escucha decir eso, ¿verdad? Sin embargo, hablan de la seguridad social como un gasto. La seguridad social es un derecho humano fundamental declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cosa que Uruguay está suscrita, está en nuestra Constitución, en el artículo 67 de la Constitución, que dice cómo vamos a solventar los uruguayos en este pacto social que nos dimos. ¿Para qué nos dimos este pacto social desde el siglo XIX? Para proteger a los más vulnerables, para proteger a la mujer en su momento de embarazo, en su licencia maternal, al que queda sin trabajo, al que se enferma y le paga el subsidio por enfermedad al BPS. En esta pandemia, yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue la espalda económica de la pandemia? Porque la lucha la tuvo todos los trabajadores de la salud, pero la espalda, ¿sabe quién fue? El BPS. Hasta ahora escuchen los informativos, las propagandas, que todas las acciones del gobierno recaen en el BPS. ¿De qué manera? Y bueno, porque generaron los subsidios por desempleo, los subsidios flexibles, los subsidios parciales, exoneraron de aportes al aporte patronal, ¿verdad? Hacen facilidades a las empresas que tomen determinados trabajadores le van a dar en créditos, lo escucharán en informativo, en las propagandas, 7.000 pesos por trabajador. Todas esas medidas desfinancian al BPS. Y nosotros no decimos que no se tienen que hacer, decimos que la contabilidad la hagan como corresponde. Si los gobiernos de turno quieren hacer exoneraciones patronales, quieren darle subsidios al capital, que lo hagan, pero que lo hagan de los fondos del Estado, no del BPS, para después salir a decir que el BPS da pérdidas, que es deficitario. Y no, señores, el BPS no es deficitario porque no es una empresa, en primer lugar. Está solventando lo que es un derecho humano, la protección social, y sobre todo cuando el trabajador, después de trabajar 30, 35, 40 años, dar su vida para el desarrollo del país, tiene por merecimiento derecho a un buen retiro y a una jubilación decente y suficiente, cosa que hoy no existe, ya que el 70% de las jubilaciones y pensiones que paga el BPS son por debajo de los 30.000 pesos, y el 30% son por debajo de los 18.000 pesos. Cualquier jubilado que escuche sabe de lo que estamos hablando. Y sin hablar de lo que fue la introducción de las AFAP en el sistema de seguridad social. Las AFAP, que son empresas privadas, que son los bancos, son sociedades anónimas, que detrás de ellas están los bancos, hace 25 años que están desangrando a los trabajadores y al BPS. Y hoy está desangrando al Banco de Seguros del Estado, que es la única aseguradora que está pagando las rentas AFAP. Las rentas AFAP hoy están en un promedio de 7.000 pesos, y la jubilación mínima que paga el BPS está en los 15.000 pesos. ¿Eso era lo que iba a resolver los problemas de los trabajadores? ¿Pagarles en el mejor de los casos 7.000 pesos de AFAP? Pero hay rentas AFAP de 5 pesos, de 7, de 70 pesos, de 500 pesos. Eso es el resultado de haber introducido las AFAP en el sistema de seguridad social. AFAP, que lo que hacen es que el trabajador, en ese 15% que aporta, 7,5% va al BPS y 7,5% va a las AFAP. Pero cuando ese trabajador se enferma, tiene desocupación, tiene un embarazo, una mujer, tiene que pedir lentes. Todo, todo lo que da el BPS va al BPS, ese trabajador. La FAP no paga absolutamente nada. Le paga esa triste renta cuando se va a jubilar. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de las AFAP. Nosotros decimos que hay que eliminar las AFAP del sistema de seguridad social. Decimos que hay que eliminar las exoneraciones a las zonas francas, a UPM, a Montes de Plata y tantas empresas extranjeras que esos trabajadores que trabajan en esos lugares pagan todos los meses su 15% de Monte Pío y todos esos trabajadores algún día, con suerte, se van a jubilar. Pero por esos trabajadores no hay un peso aportado de aporte patronal. Por lo tanto, cuando se van a jubilar, ¿qué van a decir los políticos? Ah, el BPS es deficiente, es insuficiente, porque no hubo plata. ¿Pero por qué no hubo plata? Porque hubo exoneraciones. Y hubo exoneraciones de los lugares donde más tienen que aportar. Hay ciertos días que el aire gana su sitio y el sol también. No tiene patrón. Bueno, manda un mensaje Ana Noble, dice: buenos días amigos y amigas, tengan todos excelente jornada. Escuchando atentamente y desde mi ignorancia hago una consulta. Si todos y todas estamos en contra de las AFAP, ¿por qué no se puede hacer una recolección de firmas como se hizo con la LUC para llevar a un referéndum y eliminarlas? No sé, consulto esto porque parece el cuento de nunca acabar. Saludos para todos y todas. Bueno, esa es la idea, ¿no? Claro. Por eso se está formando este movimiento, hay toda una plataforma, hay que hacer una reforma sin duda que elimine a las AFAP. Y bueno, esa es la idea. Por eso hay que sumar fuerza para que esto se dé. Pero muy bien la iniciativa de Ana. Bueno, 9:41, ustedes se siguen comunicando por el 099-326-381 y vamos a escuchar el tramo final de esta intervención central que tuvo en la actividad del domingo, en la instalación oficial de la Comisión Departamental en Defensa de la Seguridad Social en Minas, la capital de La Valleja. Escuchamos el tramo final de la intervención de Marita Rodríguez. Y otra cosa le voy a decir. Las AFAP tienen un tope hoy. Para estar obligado a estar en una AFAP hay que ganar 67.564 pesos. Sin embargo, en el BPS hay casi 900.000 jóvenes que no llegan ni lejos a esa cifra, que están en una AFAP. Porque todos habrán visto que entra un joven a un kiosco, a un trabajo, el que fuera, cuando sale de su lugar de trabajo está la promotora de las AFAP para afiliarlo a una AFAP, prometiéndolo el oro y el moro. Por eso hay 900.000 jóvenes que están aportando a las AFAP sin tener que hacerlo. Entonces, nosotros, que quiero redondear en las propuestas que hizo ATCS, ATCS le lleva todas esas propuestas sobre las exoneraciones, sobre el aporte patronal, sobre que si se equilibraran esas cuentas como es debido, se pueden subir las prestaciones que hoy paga el BPS, y el BPS sería superavitario. De ese proyecto no solo no habla la Comisión de Expertos, la prensa, ni los políticos, y la Comisión de Expertos siguió trabajando, hizo algunos diagnósticos que nosotros estuvimos en contra, y 6 de los 15 miembros también votaron en contra. Y ahí nosotros el 18 de mayo, ya con un previo trabajo de difusión, se lanzó el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, porque veíamos la arremetida que venía contra todo el pueblo, contra todo el pueblo uruguayo. Vote quien vote, porque esto, vuelvo a repetir, no es político partidario. Todos nosotros, la gran mayoría, el pueblo, que algún día todos nos vamos a jubilar, yo ya estoy jubilada, vamos a necesitar de la seguridad social. Si ustedes se fijan, lo que pasa en otros países, están haciendo exactamente lo mismo. Es una receta que obligan a los países, una receta que viene del sistema financiero, porque el sistema financiero quiere y concibe al ser humano simplemente como un esclavo moderno, que tenemos que producir, producir, producir, producir, y cuando no damos más, porque estamos viejos, porque estamos gastados, porque estamos enfermos, y bueno, hay que trabajar hasta que podamos y después nos vemos. Eso es la ideología que hay detrás de esta reforma. Por lo tanto, los invito a reflexionar, los invito a que nos juntemos, a que se acerquen a la comisión esta de Minas. Hay varias comisiones en varias ciudades del país, hay comisiones en casi todos los barrios de Montevideo. Nosotros hemos querido llegar a la gran prensa, no nos permiten, hemos pedido derecho a réplica porque tenemos un documento, no estamos hablando porque sí, no estamos en contra solamente tirando piedras, sino que decimos, no queremos ese documento y ese proyecto, tenemos este otro. Y este otro es a favor del pueblo, respetando los derechos de toda la ciudadanía. Por decirles una comparación, dentro del BPS, la hoja de ruta que tiene el BPS, los distintos directorios que asumen, sea cual sea el gobierno que esté vigente, hay un documento que se llama Plan Estratégico, que dura 5 años y cada 5 años se renueva. Y ese plan estratégico, que está prácticamente incambiado desde hace como 15 años, que se elabora junto con el sindicato, está basado en los principios inalienables de la seguridad social. Ese documento al que se deben todos los directorios habla de una seguridad social inclusiva, que cada vez llegue a más colectivos, que sea suficiente, que proteja, que va hacia una protección social cada vez más amplia, que proteja a los niños, que proteja las discapacidades, que proteja al trabajador en sus distintas enfermedades. No sé si todos saben que hay 50 actividades bonificadas dentro del BPS. Allí están todos los docentes, públicos y privados, están los trabajadores que trabajan con asbestos, con productos químicos, con temperaturas bajo cero, etcétera, etcétera. Esos trabajadores hoy están comprendidos en lo que se llama las bonificaciones y por tener ese riesgo para su salud se pueden jubilar antes de los 60 años. Con este proyecto que presenta la Comisión de Expertos se promueve que haya una comisión, que se genere otra comisión de trabajo para revisar, dicen, las bonificaciones, porque ya han salido a decir que no hay argumentos científicos ni técnicos que justifiquen esas bonificaciones. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que van a sacar las bonificaciones, van a reducir las pensiones a la viudez, porque consideran que la mujer, por ejemplo, que hay más viudas que viudos, que la mujer tiene otra inserción laboral y que no necesita una pensión por fallecimiento. Por lo tanto, toda la reforma que se plantea no hablan una palabra de fomentar empleo, empleo de buena calidad, porque ¿cómo se sustenta la seguridad social? En primer lugar, se sustenta con el trabajo, con que haya trabajo para todos, trabajo bien remunerado, no trabajo paupérrimo, trabajo tercerizado, trabajo empobrecido, trabajo de calidad, que se genere trabajo, y si hubiera más trabajo, que sobre todo hoy está afectando a los más jóvenes, esos jóvenes estarían aportando a la seguridad social y por lo tanto se mantiene lo que es el pilar fundamental, que es la solidaridad intergeneracional, que es la que hoy los que trabajan sustentan a los que se jubilan y así sucesivamente, como los hoy jubilados en su momento aportaron para los anteriores. Y otra cosa grave que pasa en este documento es que no solo no eliminan las AFAP, que en estos 25 años ha sido tremendamente el fracaso que han sido, que estas AFAP comenzaron haciendo una copia de lo que pasaba en Chile, que fue el primer país que implicó en la dictadura chilena las AFP, que se llaman allí. Hoy Chile, después de todas las movilizaciones que hubieron en la calle, que sobre todo era por este tema, hoy Chile está queriendo revertir y eliminar las AFAP. Y eso está pasando en otros países del mundo. De 30 países del mundo que tenían un régimen mixto y privatizado como las AFAP en sus países, 18 las han sacado, porque han sido un fracaso absoluto y por la lucha del pueblo en la calle. Vamos a entender, ¿no? Sin embargo, nosotros, Uruguay, no solamente no las elimina a través de esta comisión de expertos, sino que, ¿qué dice? ¿Qué propone la comisión de expertos? Que cualquier trabajador, gane lo que gane, esté obligado a estar en una AFAP si este proyecto se aprueba. O sea, van a obligar a todos y van a obligar a que tengan AFAP todas las otras cajas, caja bancaria, caja militar, policial, de profesionales, notarial, todos van a estar obligados a estar en una AFAP. Por lo tanto, se promueve el desarrollo de las AFAP, se promueve el achicamiento del BPS, porque todos esos aportes que van a las AFAP no entran al BPS, para después llamarlo deficitario y quién sabe cómo termina todo el resto de las prestaciones del BPS. Porque una cosa hay que señalar, en todos los países donde se hace una reforma de las pasividades, de las jubilaciones y pensiones, detrás de eso viene una reforma laboral regresiva. Y pongan atención, porque ya las cámaras empresariales en este año y en plena pandemia se han atrevido a sugerir que pagar por debajo de los laudos establecidos. Por lo tanto, esta es una arremetida contra el trabajo. Y vuelvo a repetir, acá no hay política partidaria. Sí que hay política, porque todo es política en este mundo. Sí que hay política. Por eso les decía que este documento de la Comisión de Expertos está plagado de ideología. ¿La ideología cuál es? Es un modelo de país, un modelo económico, un modelo de ciudadano y de trabajador, de esclavo moderno. Exprimir al trabajador, hacerlo trabajar hasta los 65, 67, 70 años. ¿Quién imagina un trabajador de la pesca, de la construcción, una empleada doméstica? ¿Quién imagina un chofer con esas edades? Cuando hoy para tener una libreta de chofer tiene que hacerse estudios. ¿Qué pasa si un trabajador con 58 años, 59, menos, se queda sin trabajo? ¿Dónde va a conseguir trabajo? ¿De qué va a vivir esperando hasta cumplir los 65 años? Eso no, la seguridad social no se arregla con esa medida. Esa medida es de mayor explotación, es para que el trabajador trabaje más, por lo tanto, esté aportando más y esté menos tiempo vivo jubilado. Esa es la realidad. Porque no se respeta la vida, no se respeta los derechos humanos, no se respeta ese derecho que tiene todo trabajador de dedicarse, después que dio todos esos años al trabajo, a su familia, a desarrollarse en otras cosas, a descansar, a tener otros hobbies, a disfrutar de la vida, lisa y llanamente. Porque ¿quién dijo que el ser humano tiene como misión únicamente trabajar y producir? Entonces, nosotros desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que fue lanzado por ATCS, que es el sindicato del BPS, y que se han juntado otras organizaciones sociales, estamos tratando de que todos los sindicatos, desde el PCNT, acompañen esta defensa. El documento de ATCS, el proyecto alternativo, va a estar presente en el próximo congreso del PCNT como único documento sobre seguridad social. Esperemos que se vote por unanimidad y esperemos que a partir de eso todos los sindicatos estén trabajando como estamos trabajando nosotros en defensa del trabajo. en defensa del trabajo y de que pague más el que tiene más. Porque otra cosa les voy a decir, los políticos que hoy redactaron ese proyecto ganan más de 202.000 pesos. Por lo tanto, a partir de los 202.000 pesos, estando en una FAP, que todos están en una FAP, no se paga un peso a la seguridad social. Primera cosa. Segunda cosa, están dentro del 1% más rico del país. Los gerentes de las AFAP cobran 1.000.000 de pesos de salario. Desde el presidente de la República, todos los ministros, senadores y diputados están en esa franja. Yo pregunto, ¿esa clase política con esos ingresos tienen derecho a decirle al trabajador común que trabaje hasta los 65 años? ¿Ellos tienen derecho desde ese lugar de ingresos, desde ese lugar que tienen, por supuesto que no van a precisar una jubilación, ya tienen sus ahorros, sus inversiones, son empresarios, bárbaro, viva la vida de ellos, pero tienen derecho, tienen la moral para ellos determinar que el resto del pueblo trabaje más, cobre menos y aporte más? Nosotros creemos que no. Por lo tanto, nos gustaría, estamos abiertos a que si hay preguntas, si hay cuestionamientos, si quieren intervenir, acá están los micrófonos, los invitamos a que vengan, que se arrimen a los compañeros de la comisión. Bueno, y estar atentos porque estas cosas no las van a ver en los grandes medios. Nosotros lamentablemente salimos en alguna radio de Montevideo, en varias radios del interior del país que tenemos audiciones semanales, permanentes, y la gente realmente se ha preocupado, se preocupa de estos temas, se ha informado, porque todos estos temas que nosotros acabamos de hablar acá, no lo van a escuchar en ningún lado. Y van a escuchar a los llamados periodistas repetir lo que dicen los políticos como si fueran loros y como si fuera una verdad absoluta. Nosotros, trabajadores de la seguridad social, que nos consideramos expertos porque liquidamos todas las prestaciones, porque manejamos todas las leyes, todas las normativas y sabemos todo, todas las exoneraciones millonarias, millonarias, que hoy esas exoneraciones están en el nivel de los 283 millones de dólares anuales, que constituye la mitad de lo que se llama el déficit del BPS. Bueno, ahí estaba la parte oratoria completa. Escuchamos a los dos representantes, al local y a quien fue desde aquí, desde Montevideo. Por supuesto que con mucho elemento que se vuelca allí, que sirve para que el que puede salir a conversar con otros, a explicar, a entender todo esto que está sucediendo, que se trata de ponerlo como complicado, pero es re fácil. Recién lo digo así nomás, Hernán nos gritaba desde el pasillo que los barrios privados, por ejemplo, de los que se ha hablado mucho hace pocos días, donde está implicado, donde está relacionada la esposa del presidente, por ejemplo, el de los Horneros, esos barrios privados que parece una cosa que te invitan, luego lo ves por televisión, te dice que, y escuchás en las radios que consiguen esos avisos, ¿no? Que invitan a vivir en la naturaleza con el canto de los pájaros y andando en bicicleta. Y somos todos felices. Bueno, esos barrios, la construcción ahí, no paga nada a la seguridad. Están exonerados. Están exonerados. Esos están exonerados. Bueno, tenemos que hacer la pausa nosotros en un momento. Les decimos para que se apronten, que ahora, en poquitos minutos, vamos a estar conversando ya con la profesora Cecilia Viñoles, que, como siempre, nos trae temas que interesan mucho a los oyentes. Y hoy es jardines para mariposas. Pero esto tiene que ver con qué poner en el jardín para que vengan las mariposas. Que muchos nos quejamos que ahora no se ven las mariposas. Sé qué, ¿por qué será? Bueno, jardines para mariposas. Que en una época, hace muchos años, los niños juntaban mariposas, me acuerdo, ¿no? Exacto, sí, sí. Y sí, las sí. tenían, claro, eso después se vio dejado de lado, ¿no? Porque pobres mariposas. Pobre claro, mariposa. Obviamente, obviamente. Pobre mariposa. Pero era lindo verlas, ahora es lindo verlas, pasa que no hay mucho. Ahora no hay mucho. Cecilia, capaz que... Ahí está, ahí está. Y se puede hacer algo para que vuelvan a los jardines, me imagino yo, que eso es lo que está diciéndonos hoy Cecilia. Y lo otro, hoy les recordamos que es Día del Mexicano, como decimos siempre, ¿no? El mexicano Eduardo Victoria Baeza va a estar 11:30 con nosotros. Y a las 11, en ese espacio que dedicamos a la cultura, está Alberto Wolf, Mandrake. Uh-huh. Vos decís Alberto Wolf, es Mandrake. Bueno, con él conversaremos, está presentando un nuevo disco y bueno, la audiencia tiene todo el derecho a saber de qué se trata. Ahora lo que hay es pausa. Levántate.